Nos vamos de ruta, vamos a recorrer, y con qué mejor compañía sino que con la de Juan Ignacio Cuesta, la ruta de los visigodos en el río Tajo. Lo saludamos ya, Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Buenas, buenas, porque has estado en la Feria del Libro, hoy ha hecho calor, por fin, acostumbrados todos los años, los que vamos a la Feria del Libro, los que a veces estamos firmando a un calor terrible, hasta ahora no se había notado, pero hoy sí, se nota que has llegado. Sí, y además no hemos tenido tormenta, que es lo habitual en la Feria del Libro. Y muchos oyentes, ¿verdad? Como muchos siempre, con mucho cariño y por parte de ellos siempre con mensajes extraordinarios. Efectivamente, muchos oyentes se han acercado a que les firmara el libro del 2 de mayo y otros libros. Y la verdad es que hemos tenido pues una cierta hermandad, sí. Mañana también el servidor estará con todos ellos a partir de las 6 de la tarde. Estaré en la Feria del Libro, en esa caseta 137, para firmar el libro sobre mentiras populares. Nuestros oyentes, que siempre son unos habituales de la Feria del Libro. No creo que exista programa de radio en el mundo que lleve tanta gente a ese Parque del Retiro siempre por estas fechas, para esa auténtica cita cultural. Como cita con la cultura y con la historia esa que tenemos contigo en estos lugares de poder. Infinitos los que hay en torno a esa ruta visigoda en el río Tajo. Sí, porque indudablemente cuando los visigodos se asentaron en España, aprovechando la dilución del Imperio Romano, uno de los lugares donde más importante implantación tuvieron fue la ruta del río Tajo. Entre otras cosas porque colocaron la capital en Toledo, en donde Atanagildo situó, empujado desde el norte, desde Francia, situó el centro de todo lo que fue el dominio del reino visigodo. Y para hablar de esa época, para conocer la cultura, la sociedad, quizá, y al hablar de Toledo, tenemos que citar a los diferentes concilios que con el paso del tiempo se llevan a cabo en el lugar y que, bueno, pues dan forma, en cierto modo, al mundo que después se creó y en el que también hasta cierto punto vivimos todavía. Sí, porque después de la tremenda cultura que introdujeron los romanos en la península ibérica, donde prácticamente todas las infraestructuras de las que hoy día estamos gozando, incluso las que tienen que ver con el derecho, también los visigodos hicieron su aporte después con otra forma cultural que, digamos, redujo el impacto de la Edad Media en España. Porque los concilios de Toledo significan otra forma de cultura que continúa de alguna manera la cultura del imperio. El primer concilio de Toledo se hace en plena ocupación romana en el año 400, quiero decir, no en ocupación porque ya eran todos hispanos romanos, y se hace para ver qué vamos a hacer con Prisciliano. Porque esta herejía de Prisciliano era considerada en ese momento contraria a las decisiones de la Iglesia Católica. Y sin embargo, perdona, Juan Ignacio, sí. Y sin embargo, aunque esos principios del cristianismo fueran considerados heréticos por la Iglesia Católica, no olvidemos que es él quien puede estar ahí enterrado, donde se supone que está Santiago. Bueno, posiblemente Prisciliano es el que está enterrado en la misma tumba que se supone que es de Santiago. Uh-huh. Porque realmente el priscilianismo no ha dejado de ser importante a pesar de los años que han pasado y todavía tiene una gran implantación precisamente en la cornisa galaica, claro, española. Prisciliano es un personaje importantísimo en la historia de España. Hablamos, sin embargo, de esa ruta fluvial en torno al río Tajo, en donde a partir de la cual se vertebró todo el reino católico visigodo, y vamos a visitar algunos de los lugares. Pues primera parada, por ejemplo, Santa María del Melque. Sí, vamos a empezar de abajo para arriba y vamos a estar en Santa María del Melque, donde nos encontramos con una ermita que no sabemos exactamente, o una iglesia que no sabemos exactamente si fue visigoda o si fue mozárabe, pero todo apunta a que realmente fue de construcción visigoda, porque la aparición de una serie de flores de lis que en ese momento venían del reino narbonense, de los visigodos narbonenses. Entonces es muy probable que su fundación sea visigoda. Pero además está situada sobre un auténtico lugar mágico donde los romanos ya habían detectado esa presencia de lo sagrado hacía ya mucho tiempo. Y además habían utilizado muy pragmáticamente, situando allí una serie de piscifactorías y además unas piscinas donde se podía lavar perfectamente el mineral. Además, siguiendo esta estela, de alguna manera, pocos años después, los monjes del Temple, sabiendo que era su sitio sagrado, construyeron muy cerca el castillo de Montalbán, que se supone que está unido por un túnel con la ermita de Santa María de Melque. Y el lugar, como dices, es un lugar de poder, porque ese ambiente interior que el visitante se puede encontrar es lo que parece cargar de energía ese entorno. Es un lugar absolutamente impactante. Cuando uno llega allí y se encuentra en aquel ambiente interior de aquel templo mazacótico, que es una especie de caverna construida ad hoc, realmente siente ese poder de la tierra concentrado por esas piedras. Y es un lugar verdaderamente impresionante. Yo os recomiendo su visita. ¿Y la iglesia de los concilios, siguiendo esa ruta? Bueno, ya hemos mencionado anteriormente los concilios y, cómo no, esa iglesia de San Román. La iglesia de los concilios, la iglesia de San Román, que está en Toledo, es de origen, se ha construido sobre una mezquita, por lo tanto no es de la época de los visigodos, pero sí que alberga hoy día el Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda. Cuando se va a Toledo es imprescindible lugar para poder conocer cómo pensaban y cómo trabajaban estos hombres, porque ahí está una de las muestras más principales, que junto con el Museo Arqueológico Nacional nos muestran cómo era la vida de los visigodos. Y continuamos por el Castillo de Oreja. El Castillo de Oreja está un poquito más allá de Aranjuez y es el núcleo que dio lugar a Aranjuez, precisamente porque desde allí los caballeros de la Orden de Santiago, en este castillo de origen visigodo, precisamente vigilaban toda la ribera del río Tajo, y además dieron lugar a la aparición del real sitio, el real bosque, que luego llevaría a hacer que apareciera allí el Palacio de Aranjuez con todos sus jardines y con todas sus historias. Ese Castillo de la Oreja, siguiendo esa ruta en la cual hemos visitado Santa María de Melque, la Iglesia de los Concilios, y ahora otro de tus lugares favoritos, Recópolis. Bueno, en Recópolis y su misterio, las dos Recópolis, una primera Recópolis que fue construida por Leovigildo supuestamente para hacer honor a su hijo Recaredo, en un lugar que se tuviera que parecer mucho a Toledo, según piensa nuestro compañero Carlos Canales, y que realmente en época de Recervinto fue de alguna manera desmantelada por las guerras intestinas y llevada un poquito más abajo, lo que da lugar a la nueva Recópolis, que está en el Cerro de la Oliva, Cerrito de los Canes. Y enfrente, y con las mismas piedras de esa Recópolis que fundó Leovigildo, se construyó el Castillo Calatravo, que es una verdadera maravilla, un lugar a visitar, desde luego. Y que recomendamos a todos nuestros oyentes, ¿verdad? Y que visiten, es porque la localización y el acercarse al lugar no es tan complicado. No, en absoluto, es muy fácil, solamente hay que ir hasta lo que es el entorno de la cerrada central nuclear José Cabrera para llegar a Zorita de los Canes, no es difícil, muy cerca de Pastrana. Y continuamos esta ruta que estamos haciendo a través del río Tajo, a través de esa ruta visigoda en el norte. Pues sí, el Morte o Muertere, que le dicen los del lugar, es uno de los lugares más fascinantes y más misteriosos posiblemente de toda la península ibérica. Nos encontramos allí cerca de 3,000 y pico tumbas rupestres que se han construido alrededor de una serie de eremitorios visigodos en lo que es el castro de Santover. Y además es curioso porque castro de Santover parece ser que viene de una derivación de la palabra contrevia, porque posiblemente el origen de este lugar es la contrevia Leucade o contrevia la blanca de los celtas. Además, allí también nos encontramos una de las grandes ciudades romanas, porque no tenemos que irnos a Italia para ver grandes ciudades romanas. Aquí tenemos Ercábica, que es absolutamente magnífica, al igual que las otras dos, como Segóbriga y Valeria, tres ciudades romanas en el centro de España que son una verdadera maravilla para visitar hoy día. En la primera hora del programa lo hemos hecho, además hoy, que es el día de Zaragoza, se estrenó hace poco más de 24 horas la Expo, Caesar Augusta. Bueno, pues, ¿cuánto de la historia romana tenemos en nuestra península, verdad? Hombre, tanto así como que las seis carreteras radiales ya son calzadas romanas y están construidas encima. Realmente es que nos lo dejaron todo hechito. No solamente esto, sino también en lo jurídico. Despreciamos mucho el pasado, pero los romanos sentaron las bases de nuestra civilización, indudablemente. Y las bases de lo que después llegó, ya no solo visigodo, sino el mundo actual. Posiblemente no sería el mismo de no haber sido por la influencia de Roma a todos los niveles de la cultura y de la sociedad. No sé si de la música o no, pero por lo menos en cuanto a los visigodos, algo sí podemos decir. Bueno, sonidos que podrían ser visigodos. No sabemos exactamente qué sonidos escuchaban los visigodos o sus iglesias, pero yo he elegido un canto mozárabe que tiene que ver con, que tiene que ver por su antigüedad con todo esto y que posiblemente se escuchó alguna vez en alguna de las iglesias. Ahí vamos. Vamos a escucharte. Ad honorem regis unic et condidit omnia venerantes jubilemus Jacobic magnalia de quo gaudem celis ibis in superna curia cuius facta gloriosa meminit ecclesia supra mare Galilei omnia posposuit. Juan Ignacio, como siempre, un placer escucharte, deleitarnos con esa música. Podrían ser los sonidos que se escuchaban entonces. Lo importante es que son los sonidos que escuchamos ahora, los sonidos que escuchamos que salen de tu voz y que ambientan tan extraordinariamente estos lugares de poder que nos invitas a ver semana tras semana, a ver y a sentir, que es lo importante de estos enclaves. Muy bien, pues muy buena noche, Bruno, y felicidades a nuestros oyentes. Solamente decir que la semana que viene este fraile va a hacer de juglar en el pueblo de Orozco de Tajuña en una fiesta visigoda, que es la segunda fiesta medieval, que esta vez no la hemos centrado en el siglo XII, como suelen hacerse los casos, sino también en esa parte de la Edad Media que protagonizan los visigodos. Pues están invitados, todos los que puedan asistir ahí lo van a disfrutar, y van a disfrutar con tu presencia. Juglar Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno.